Calcu, el horror de Machicura, escrito por Ignacio Campos. Capítulo 6. Cuaderno de Celedonio, 6 de junio. Reigen. Mari Mariñi, me fui de la ruca y llegué a Fuerte Traigen. Los pelados estaban entrenando en el bosque y me dijeron que era un espía y me amarraron. Me dijeron que como tenía cara de indio, no tenía nada que hacer ahí. Ellos se creen alemanes seguramente. Me colgaron de cabeza en la cascada. Pensé que me iba a ahogar. Menos mal las cuerdas se soltaron al rato y me caí al río. Me resfrié. 19 de junio, Contulmo. Mari Maripeñí. Llegué a Contulmo. De aquí viene la familia de mi abuela, la mamá de mi ñuque. A ella le echaron una maldición por escaparse con el padrastro. Eso me dijo el abuelo. La bisabuela le gritó que se iba a arrastrar como una filú, o sea, una culebra. Conocí poco a mi abuela. Era una mujer muy alta, pero siempre caminaba doblada casi entera, con la cara rozando el suelo. Estaba tullida y se le olvidaba dónde estaba. Aún sigo estornudando, pero nunca pensé sentirme tan libre. Llevo varios días recorriendo caminos y al descampado, comiendo lo que encuentro y los que me dan en los lofts que pillo. Me he encontrado dos veces más con el ñanco. Bien parecidos al que vi en Renaico. Acá me contaron que hay que rezarle para que uno vuelva bien a la casa. Pero no sé si quiero volver. 20 de junio, 1887. Contulmo. Mari Maripeñí. Hoy vi una escena muy hermosa. Fui al lago Lanalhue y me encontré con la sorpresa de que estaba lleno de cisnes de cuello negro. Eran fácil unos 300. Fue maravilloso. Me intenté acercar, pero se arrancaron nadando y volando. Machicura, en el presente. El calcu cae sobre su pierna inerte. Pero no se pierde el show de luces. Cuando recupera el enfoque sobre la escena, ve las ruinas del laboratorio y observa al aluvión apocalíptico que brota del centro. La salmonera Ictus Limitada comienza a inundarse. El edificio está construido bajo el nivel del lago y el paso de destrucción abrió un canal directo a las aguas. En el suelo, el calcu siente el agua en sus pies, rodillas, abdomen y mentón. Debe resoplar con la boca para despejar su nariz y poder respirar. Lo empieza a empapar el barro con sangre y ceniza, que llena implacablemente, aunque sin apuro, cada intersticio. Golpetea el agua 9 veces con sus dedos menos rotos, como tanteando la dureza de la superficie, y escucha un grito. ¡Calcu! ¿Es la Pichiche? Ella no podría adivinarlo, pero la amenaza invisible recorre la orilla y hacia donde ella grita. El brujo no se permite desesperación. Confía en el trato que hizo hace décadas. Confía en la agilidad de lo que ha invocado, percutiendo el trozo de lafken que se ha filtrado, como si tocara su puerta, con seña desconocida para cualquier otro. Respira un poco de barro y tose violentamente. Con un movimiento potente para su estado, logra ponerse en el lado. Reposa todo su peso sobre el brazo roto y siente cómo se clavan sus carnes, pero puede respirar. Y el ser se desliza bajo su cuerpo. No necesita verlo para asegurarse de qué es. No es de extrañar la demora. La invocación de los magos mamertos literalmente se escapó de sus manos. El estruendo no dejó impávido a nadie, alertando y asustando a quienes habitan alrededor y bajo el lago Machicura. El brujo siente como si una alfombra mágica lo hiciera flotar. Una alfombra de pelaje tupido, grueso y duro, cubierto de algas viscosas pero suave, sobre piel flexible y resistente. No es piel, es cuero. Es un cuero vivo. Aunque es conocido por digerir al animal o incauto que se acerque a la orilla de un lago, el brujo no tiene nada que temer. El Calcu y la bestia no necesitan hablar para entenderse. Llegan a la orilla con rapidez milagrosa, para lo que parece un tapete hundido, un tapete flotante, solo para presenciar cómo la amenaza andante derriba todo a su andar, rompiendo rocas y árboles. Y ve a la Pichiche gesticulando enérgicamente, inconsciente del trayecto imparable de la destrucción demencial. La niña es pequeña y frágil, pero no se queda atrás en agilidad y reflejos. Como un zorrito, salta, esquivando un guaye que se le viene encima, y cae al Lafken, al lago. Pero no sabe nadar. Sin pensarlo, Calcu salta de su exótica montura y se sumerge bajo el árbol caído, moviendo el brazo que le queda bueno, y encuentra a la Pichiche enredada en sus ramas. La niña forcejea desesperada. El brujo no puede explicarle que vuelve las cosas más difícil. Ella lucha instintivamente por su vida. Con dificultad, usando la siniestra, logra desenredarla. Pero la inyección de adrenalina se difumina en el escenario subacuático y turbio. La conciencia del Calcu se escabulle. Fin del capítulo 6.